Noticias. Hago llegar mis deseos de un buen comienzo de semana para los lectores de Durazno Digital y oyentes del podcast 24/7. En esta cárcel, las mujeres, están 16 mujeres en el día de hoy, están alojados dentro, si bien en forma separada, con baños independientes, dentro del sector de hombres, en un lugar que no reúne las condiciones. Por eso, nosotros hoy estamos inaugurando un local nuevo que tiene un valor importante, ya que fueron hechas por los internos, por interno hombres, interno mujeres. Con estas palabras que pertenecen a Luis Mendoza, director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, quedaba inaugurado el miércoles 12 de junio el nuevo pabellón femenino en la unidad número 18 de Durazno, con 16 plazas. El propio ministro del Interior, Nicolás Martinelli, recorrió las instalaciones en Durazno y dejó habilitada el área para mujeres privadas de libertad. Son 16 plazas, 2 espacios para madres con hijos y 2 cupos para mujeres trans. Hay 2 videos para ver en Durazno Digital, uno puntualmente permite recorrer el interior del INR, sector femenino. La habilitación del nuevo pabellón femenino forma parte de las acciones del INR para mejorar las condiciones de reclusión de la población femenina. Nuestra estrategia es tratar que las personas luchen en la cárcel con el enemigo uno, como digo yo, que es el ocio. 24/7. En el plano cultural. Este lunes, en el Taller de Artes Plásticas Maestro Ernesto Giordano y en Casa de la Cultura, se realizará una jornada gratuita y abierta a todos los duraznenses. Habrá talleres en el acceso al espacio cultural ubicado en Arrospide y Herrera en el horario de 10 a 12 y de 13 a 15 horas. Además, en Casa de la Cultura, Pensa 719, tendrá lugar una exposición de grabados de Adolfo Pastor y de los docentes. En el final, una información que está publicada en sección Actualidad. El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaindebat, anunció en su reciente visita a Durazno la construcción de nuevas viviendas de servicio para militares de las 3 Fuerzas Armadas. Será en un predio ubicado en barrio Las Higueras. La iniciativa contará con la colaboración del gobierno departamental y la comunidad duraznense, quienes pusieron a disposición terrenos necesarios para levantar las soluciones habitacionales. Pueden ampliar las noticias y ver imágenes. Regresamos con más en cualquier momento. Hasta pronto. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.